mandere ni marita kumampampa uyo mwana mandere ni marita kumampampa sana Marita. Oh Marita kumampampa eh. Oh Marita kumampampa eh. Yo mwana wakubuta Marita, Marita kumampampa eh. Yo mwana wakubuta Marita, Marita kumampampa eh. Marita mkata imani. Aba ikala mkitwe. Ewa tuwa imbire mkwai. Ramwata wakwepo alipa nupene. Aba imbari basoshi. Nabere nato. Noma ike tanka. Namoka niwa mkonkonsho. Ule mpwisha wa nekwena nikila rikerwa. Mwana kumenso Marita, tepa une Marita eh. Oh Marita kumampampa eh. Marita kumampampa eh. Marita kumampampa eh. Nenga mukongela kumwabo Marita kumampampa Mwana kubuta Marita, Marita kumampampa eh. Oh Marita kumampampa eh. Marita eh, Marita eh. Teni paunzi ni kalosa bali mama Marita eh. Marita mama pampa yo mwana kubuta Marita mabaja sana Marita yo mwana kubuta Marita Marita kumampampa oh Marita kumampampa eh Marita kumampampa eh.